Buenas noches para los que recién llegaron. Estás escuchando el programa 4930 que solo transmitimos por Radio Antú. Esta es la 17ª edición reeditada. Ya comenzamos con las noticias de las últimas dos semanas del distrito 4930. ¿Qué te parece si comenzamos con Punta Alta, Fran? Dale, comencemos. Nos cuentan que ya recolectaron regalos con los chicos de Rotaract para este domingo que se hace la fiesta del Día del Niño allá. Esta fiesta está organizada por la familia Rotaria, en la cual venderán tortas y el dinero va a ser destinado para la Confe. Además, nos cuentan que tuvieron que cancelar una jornada de capacitación porque los capacitadores de Bahía no pudieron venir. Queda pendiente para poner una fecha. Siguen contándonos que se está buscando un proyecto para conseguir fondos o materiales para contribuirle el techo a unos hermanos que por un incendio lo perdieron. Finalmente nos cuentan que siguen integrando chicos nuevos al club, como siempre. ¿Dan? Exactamente. Te seguimos contando con las noticias de Interact Club Cinco Saltos, que son bastantes, por lo que tengo acá. Los chicos de Cinco Saltos organizan un torneo de fútbol para juntar fondos para el piso de la sala del hospital que están ayudando. Esto va a realizarse el 11 de septiembre. También organizan con su club, están organizando el foro del Valle con los clubes de Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, Villa Regina, que bueno, ya tienen lugar, va a ser en una escuela, están vino ya como para que el foro esté en los próximos meses. Colaboraron con un Rotario al presentar en el proyecto Un Día Sin Alcohol, donde se va a hacer un evento para concientizar a las personas acerca de divertirse sin el consumo de alcohol. Los felicitamos porque tienen 5 miembros nuevos, también tienen una chica de intercambio de Suiza, y volvió Noelia, que es una chica que se fue a intercambio a Alemania el año pasado. También los felicitamos porque el domingo pasado fueron a patinar a un lugar llamado Centenario toda la tarde. También están tirando ideas, digamos, para realizar el proyecto distrital acerca del medio ambiente, de los cuales tienen dos opciones. Una sería limpiar parte de las bardas y juntar toda la parte de plástico, botellas y tapitas para el reciclaje y llevarlo al Garrahan. Y el otro está en suspenso todavía. ¿Por qué no nos contás estas últimas dos semanas en Allen, Fran? Dale. Ya terminamos con todo el tema de la venta de las empanadas, así que finalmente mañana vamos a empezar con todo el tema de la evaluación. Nos vamos a juntar a las 9 para terminar con todo el picadillo y con el relleno y después y el tema de las tapas, y después nos volvemos a juntar a la tarde para hornearlas y todo. El valor todavía estamos vendiendo, tienen un valor de 22 pesos la docena, así que si quieren, me dirán. Además, seguimos con el proyecto de seguridad vial y entregamos un total de 32 bufandas de 92 a un jardín de la escuela 172. Se está estimando para organizar un festirock en el anfiteatro de la ciudad con la colaboración de alimento no perecedero para donar a algún comedor de la ciudad en vez de cobrar la entrada o algo. Y finalmente estamos pensando para hacer un torneo de truco el día 10 de octubre. Así que bueno, seguimos, Dan. Exactamente. Los chicos de Vicente Regina nos cuentan que recibieron a una chica de intercambio de Alemania la semana pasada. Este domingo van a hacer una venta de canelones. Acá tengo información cortada, al parecer fue el domingo pasado. Y también nos cuentan que el trekking solidario que están organizando hace ya tanto tiempo, que estoy segura les va a salir espectacular, se cambió para el día 19 de septiembre. Hasta acá las noticias que pudimos juntar de estas últimas dos semanas. Yo sé que son pocas, pero bueno, estamos trabajando para que el sistema de comunicación se mejore. ¿Qué pasa? Vos ya sabes qué es lo que pasa. En minutitos nomás va a comenzar el tercer bloque donde va a estar nuestro entrevistado del día. ¿Qué es lo que hizo nuestro entrevistado para poder comunicarse con nosotros? Muy simple, se descargó Skype. ¿De qué página, Fran? www.skype.com. Por eso, para contarles lo que pasó la semana pasada, que no pudimos transmitir radio, que fue un problema de configuración. Y bueno, al principio no se escuchaban las voces y después no valían la pena escuchar las voces. Y bueno, nosotros quisimos mantener el estándar, digamos, poder seguir ofreciendo calidad del servicio, así que bueno, tuvimos que ceder esa vez. ¿Dan? Sin embargo, como nuestro equipo técnico, le hace Fran, pudo resolver el problema y ahora nos estás escuchando perfectamente. Por lo tanto, hoy te vamos a dedicar un programa mucho más que especial. Te esperamos en un ratito, nuestro invitado sorpresa del día, de nuestro invitado sorpresa, nada que ver. Nuestro entrevistado del día es Joaquín Calvo, miembro de Interact Antu Trelew, de mi club, que nos va a contar un poquito cómo es la actualidad de mi club y bueno, lo van a poder conocer. No te despegues, que enseguida nomás ya volvemos con nuestro entrevistado del día. Muchas gracias. Para poder olvidarte, Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Tuvimos un pequeñísimo problema con la entrevista que íbamos a tener hoy, pero bueno, seguimos con Interact Club and Tour. La entrevista de hoy va a ser Dan Jerez, la actual locutora de 4930 y bueno. Así que Dan, te voy a preguntar básicamente la misma pregunta que le iba a preguntar a la ex entrevista. ¿Empezamos? Bueno, ¿cómo estás, Fran? Muy bien. Bueno, pregunta número uno. ¿Por qué y hace cuánto te uniste al club? Bueno, primero me presento. Yo soy Daniela Jerez. Soy la actual tesorera de Interact Club Trelew. Yo estoy hace 4 años en el club. Casi 4 años. Entré a partir de un rila en el cual, yo fui asist de nada, no tenía idea de nada, me eligieron en mi escuela para ir y nada, fui al RILA, en el RILA me invitaron, fui y me gustó, o sea, siempre me gustó todo este tema de hacer proyectos así para la sociedad o proyectos de también todo el tema de las capacitaciones y eso a mí siempre me gustó, así que nada, me uní, en ese momento el club era otra cosa, muy distinta a la que es ahora y bueno, poquito fuimos creciendo, fui creciendo el club y ahora estoy donde estoy. Bastante larga tu vida. No. Segunda pregunta. ¿cómo cambió tu vida el club? O sea, ¿el club marcó un antes y un después? La verdad que sí. Yo antes era, no sé si tímida, pero me costaba... No, o sea, no es que era tímida, pero era como que me costaba mucho relacionarme con las personas. Es como que no podía, simplemente no podía. Y bueno, el club me hizo conocer un montón de personas, me hizo vivir un montón de situaciones y realmente pude de a poquito superar los miedos que uno tiene, pues vas aprendiendo cosas nuevas. Vivís cosas nuevas, tenés tus problemas boludos de cuando eras chiquita, se van y aparecen problemas nuevos y los vas superando porque también conoces un montón de personas que te van ayudando. Bueno, siguiente pregunta. Esto ya empezamos más al club. ¿Cómo cambió el club desde que vos empezaste? O sea, mi club en realidad está, uno piensa que no, pero entra de la categoría de los clubes nuevos, de los clubes recién nacidos. Mi club tiene 4 años, cumple el mismo día que yo, empezó un 30 de septiembre del 2006, yo me uní en junio del 2007. No, creo que del 2005, no me acuerdo. Y el club era un desastre. Empezaron primero con muy pocos socios, creo que eran 7-8 socios fundadores. Y bueno, después del primer día, que fue el 3 yo, éramos como 40, éramos un montón. Y bueno, con todos los problemas que conlleva llegar con 40, no tener idea de nada, ser tantos, bueno. Hubo problemas, hubo un año casi de inactividad. Después tomó la presidencia Leo Barcini, que lo puso en regla todo, hizo un reglamento, nos pusimos a laburar en serio, sí. Y él como que acomodó mucho el club. Dentro de todo no hicimos mucho, pero lo acomodó el club. Luego subió a la presidencia Belén Nares, que con ella fue con la presidenta con la cual hicimos la conferencia el año pasado. Ella fue desde 2009 a 2010, fue periodo 2009-2010. Ella sí, laburamos a full, nos conocimos, nos armamos como grupo, éramos un montón de los chicos. Y con ella, bueno, seguro me está escuchando, un beso le mando. Y luego llegamos a la presidenta actual, que es Celeste, que es con la cual estamos laburando en serio, digamos. O sea, digamos que estamos proponiéndonos con proyectos, ya estamos todos crecidos, estamos ya sabiendo todo lo que tenemos que hacer. Ya, digamos, estamos donde queremos. Por ahí, para arrancar, somos 8, pero bueno, nos la bancamos. Ahora somos más igual. Bueno, ¿qué proyecto han hecho últimamente? Últimamente estamos abocados muy al comedor, que es bueno el comedor que nosotros estamos apadrinando ya. Estamos tratando de conseguirles todas las cosas posibles, siempre que podemos vamos a visitarlos, no por ahí todos, pero vamos 3 o 4 y les llevamos todas las cosas que pudimos conseguir, más que nada en comida y en alimentos no perecederos, ¿cómo es que se dicen? Materiales escolares y ropa. Es lo básico que podemos conseguir. Vamos de a poquitos llevándole y estamos, bueno, tratando de juntar una buena cantidad para comprarles cosas que en serio necesitan. Por ahí una mesa más grande, sillas, un calefón. Ahora pasó el invierno, por suerte, pero un calefactor, todo. Estamos con eso. Estamos también realizando tipo distintas, dependiendo de las fechas, bueno, realizamos el Día del Niño. Terminamos con el tema de los botiquines. Ahora a futuro vamos a realizar una rifa para juntar todos los fondos que se nos están yendo con el comedor y poder juntar más fondos para seguir trabajando con el mismo. Y también estamos viendo también distintos proyectos, más que nada de integración del club y de sociales. Hablo mucho, lo sé. ¿Vos no te das una idea de lo raro que es estar de este lado? No te das una idea. La primera vez en tu vida que estás de ese lado, creo. Bueno. Sí, no mal. ¿Hubo algún proyecto ahí, digamos, grosso, grosso, digamos, cuál es que tu proyecto más, digamos, que vos considerás que hizo un cambio, que digamos, que afectó más a la comunidad? O a lo que haya... ¿Con el club? Sí. Creería que el momento que ayudamos al basural el año pasado. Que bueno, en realidad el tema es que nosotros no somos de divulgar mucho lo que hacemos. O sea, todo lo que hacemos queda muy callado, porque es como que no estamos acostumbrados, viste, por ahí, vos ves que por ahí salen los diarios y todo eso, y acá no. O sea, en realidad yo creería que fue la vez que ayudamos al basural, que bueno, que también juntamos bastante dinero como para hacerles una sala de juegos, a los chicos, a los hijos de las personas que estaban trabajando en el basural, en conjunto con también con la cooperativa del basural, y yo creo que fue esa vez. Creo yo que fue esa vez, y bueno. Y el proyecto más grosso que vos decís que laburamos como... Bueno, no puedo decir la palabra en radio porque nos clausuran, fue la conferencia. Pero asquerosamente, fue horrible. Yo me acuerdo, llegué el día de la conferencia, ay, basta, no quiero jugar más a la conferencia, Dios mío. Desastre. Bueno, fue esa vez. ¿Cómo jugar más a la conferencia? Bueno, no, porque bueno, era como una cosa interna ahí del club. Era muy difícil. Lo dejamos ahí. Sigo. ¿Cuál es la proyección del club hacia el futuro? ¿Cuál es la proyección del club hacia futuro? La verdad, si te digo, te miento, porque no tenemos una proyección a futuro, porque estamos tratando más que nada de fortalecernos en el hoy. La proyección del club a futuro es, por lo pronto, conseguir más socios, porque como ya te dije, somos 8. Si bien ahora estamos yendo más, no son todavía miembros oficiales. Es por lo tanto que el club siga y que, o sea, que nosotros podamos irnos, digamos, con un buen recuerdo de esto, y que tratar de conseguir más socios y de tratar de hacer más actividades como para mantenernos más ocupados. Como ya te dije, igual con Cel estamos, o sea, laburando todos los fines de semana, pero no es bastante complicado, como que, viste, como que ya te quedan chicos las cosas que haces y por ahí siempre querés hacer más. Pero es más que nada es eso, conseguir más socios. Hacernos conocidos, porque, o sea, tiene 4 años el club, vos decís Interactive, ¿qué es eso? Y eso, qué sé yo. Bueno, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? No, ya terminé con mis puñales. Así que, bueno. Está bien. ¿Otra cosa que me quieras preguntar? No, dale. Acabamos de terminar con el tercer bloque, así que bueno, les dejamos 2 segundos con la música y ya seguimos con el cuarto. misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la finalizando la decimoséptima edición de 4930. Sí, sí, no tenemos muchas novedades distritales, sin embargo queremos mandar un saludo a todos los chicos que cumplen en septiembre, en donde nos incluimos nosotros dos, Fran y yo, que yo cumplo el 30, Fran cumple este martes, así que nada, esperamos que Fran reciba bien sus 17 años. También vamos a mandar un saludo porque el viernes 9, el jueves 9, la presidenta de Comodoro Rivadavia, Marianela Almonacid, también está cumpliendo años, por lo tanto le deseamos un feliz cumpleaños. También a todas las personas que hayan cumplido años en las últimas dos semanas que no hemos transmitido, les deseamos un feliz cumpleaños. Dejanos dos segunditos, Dan, que ahora también cumple ahora, que es Chávez Jara, de Interclub Allen, que cumple el 5 ahora dentro pasado mañana. Y bueno, Agustín Cofre, que ahora también cumple el 10. Estamos todos. Bueno, ustedes saben, igual, que se pueden seguir chateando acá con nosotros a través del Skype, sino que lo más probable es que nos quedemos en el after de la radio. Ya está cerrando el programa, son sus últimos momentos para poder mandar saludos o pedir temas o lo que sea. Me corresponde a mí, como entrevistada del día, dejarlos con la frase de la semana. Voy a dejarles dos cosas. La primera es una canción que va a ser el tema de la semana, que es Ella, de Bebe, dedicado a todas las mujeres. Y lo dejo con la frase para la semana de Manuel Belgrano, que es: el miedo solo sirve para perderlo todo. Sin más que decir, te digo que esta fue la 17ª edición reeditada del programa 4930. ¿Y sabes por dónde transmitió? Solamente por Radio Tú. Te esperamos el viernes que viene. Muchas gracias por haber participado.